Maharadinul mu'ayyal hagangan bidogori Dari Ahmad Maharadinul mu'ayyal hagangan bidogori Dari Ahmad Ya nana nabi Muhammad Dari kalpong lalu minallah Maharadinul mu'ayyal hagangan bidogori Dari Ahmad مؤيداً بظهور النبي أحمد بمحمد ذلك الفضل من الله